Estoy comiendo pan salado. Y el cielo se abre más. Por alta mar va mi llanto. Agua que no se debe.